desierto que vivió el pueblo de Israel transitándolo con Dios fue muy distinto. Porque en el desierto Israel se movió en distintas dimensiones de relación con Dios. En el desierto Israel conoció a Dios como el Dios proveedor. Es decir, Dios día a día proveía de agua, provisió primero del maná y luego de las codornices. Es decir, en el desierto ellos se movieron bajo la dimensión del Dios que me provee. En el mismo desierto ellos se movieron bajo la dimensión de Dios, quien es el que me guía. Porque dice Éxodo 40 que Israel se movía en sus jornadas conforme a la columna de nube se movía. Si la columna de nube no se movía, Israel se quedaba quieto porque era la señal visible de que ellos se tenían que mover. Tenían la provisión, tenían la dirección, tenían el cuidado de Dios. Ninguna banda de merodeadores, ninguna banda de asaltantes, de beduinos, asaltantes del desierto que abundaban, se atrevía a acercarse a Israel. No solamente por la multitud que eran, sino porque de noche una tremenda columna de nube rodeada de fuego rodeaba el campamento de Israel. Y de día esa columna de nube los guardaba del sol abrasador. Cualquiera que viera a Israel moverse en el desierto, veía millones de ángeles rodeando al pueblo de Dios, protegiendo al pueblo de Dios. Ellos se movían bajo la dimensión de la provisión, bajo la dimensión de la guía, bajo la dimensión del cuidado de Dios y aún bajo la dimensión de la administración de Dios. Porque estando en el desierto, dice la Biblia que la columna de nube, la misma presencia de Dios, descendía en medio del tabernáculo de reunión y Dios hablaba con sus siervos. Amén. Es decir, que este desierto no fue una tortura. En el desierto su ropa no se avejentó, ni su calzado se gastó. Mi hermano, era sobrenatural ese desierto. Pero esa vida sobrenatural era en un nivel, en una dimensión espiritual. Ellos debían movilizarse hacia el propósito de Dios. Y en el propósito de Dios estaba la conquista de la tierra prometida. Amén. Ellos caminan hacia el límite de la tierra prometida y llegando a Cades, el Espíritu Santo de Dios habla a Moisés y habla a Aarón, lo que hemos leído en Números 20, del 22 al 29. Dios le habla a Moisés y a Aarón y les dice: es tiempo que en Cades se muevan de Cades, salgan de Cades, se movilicen de Cades y vayan al monte de Hor, porque en el monte de Hor Aarón tiene que morir. Cuando uno ve por qué Dios les dice es tiempo de que salgan de Cades, usted va a encontrar que en la zona de Cades Israel, de cinco maneras distintas, Israel falló. Israel tuvo un tope, siendo a los topes que tuvo Saúl y que superó David, como hemos hablado en la escuela bíblica hoy. Amén. En Cades Israel tuvo un tope, tuvo cinco límites. En Cades, de manera reiterada, Israel tropezaba para llegar a la tierra prometida. Hubo situaciones que se vivieron en Cades que hicieron que Israel volviera a girar nuevamente en redondo en ese desierto, bajo la provisión, bajo el cuidado, bajo la guía y bajo la palabra de Dios, pero sin llegar a la tierra prometida. Amén. ¿Qué sucedió en Cades? Lo primero que sucedió en Cades es que así en Cades, la mayoría del pueblo de Israel aceptó el informe incrédulo de los espías que volvieron de reconocer la tierra. Usted conoce esa historia. Moisés recibe de Dios que le dice: elige príncipes, principales de cada tribu, 12 príncipes, 12 principales que vayan y vean, exploren, examinen, vean la tierra que yo les doy y que vuelvan con un informe espiritual. Cuando ellos vuelven de reconocer durante 40 días la tierra, 10 espías, 10 príncipes, 10 principales del pueblo de Dios dicen: la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es bendita, es poderosa, es de frutos abundantes, traían racimos de uvas tremendos, es leche que en verdad fluye, leche y miel, pero en esa tierra habitan gigantes, gente armada, ciudades fortificadas, y nosotros fuimos como langostas en comparación de su grandeza. Si usted lee Números 13 y Números capítulo 14, versículo 1, Números 14, 1, usted va a encontrar que toda la congregación, aceptando el informe de estos 10 espías, aceptando la incredulidad de los 10 espías, lloró toda la noche, se lamentaron toda la noche, se quejaron toda una noche a los gritos, y terminando murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo: vamos a matar a Moisés. Fue en Cádiz donde ellos permitieron que una semilla de incredulidad los paralizara. Fue en Cádiz donde un poco de tiempo después se manifestó la rebelión de Coré. Coré se levantó diciendo: no solamente Dios habla por medio de Moisés, sino que Dios habla por medio de todos. ¿Y por qué tenemos que seguir a Moisés? ¿Y por qué tenemos que seguir este camino? ¿Por qué no nos volvemos a Egipto? ¿Por qué no seguimos otro camino? Y él se rebeló contra la autoridad de Dios y contra la autoridad de Moisés. Así como en Cádiz, la incredulidad tomó gobierno y autoridad. En Cádiz también, la rebelión tomó parte en medio del pueblo. Lo tercero que sucedió en Cádiz es donde Israel contendió, peleó, se quejó con Dios, quejándose por las aguas que Dios les estaba dando. Es más, Dios en ese lugar cambia el nombre diciendo: a partir de hoy, este lugar será llamado lugar de aguas de rencilla, lugar de aguas de pelea. Fue en Cádiz donde, mi hermano, la incredulidad tomó gobierno. Fue en Cádiz donde la murmuración tomó autoridad, la rebelión. Fue en Cádiz donde la queja gobernó. Fue en Cádiz donde aún Moisés desobedeció, enojado con el pueblo, cuando Dios le dice: dile a la peña que salga agua, y él golpeó la peña, la piedra. Amén, lo recuerda, ¿no? Fue en Cádiz donde Moisés desobedece, golpeando la roca para que salga agua. Y fue en Cádiz donde muere María, la hermana de Moisés y de Aarón, luego de que murmuró en contra de Moisés. Es decir, que Cádiz, cuando Dios en Números 20, 22 le dice: y partiendo de Cádiz, Dios les habló, fue que durante, mi hermano, todo el tiempo que ellos perduraron en Cádiz, Dios no les pudo hablar. Cada vez que se hablaba de Cádiz, se hablaba de principios de incredulidad, principios de rebelión, principios de queja, principios de desobediencia y principios de murmuración. En Cádiz enterraron a María. María, la hermana de Moisés y Aarón, murió. Murió tiempo después de que un día lo llamaron y le dice: ¿por qué debemos seguir lo que dice Moisés? ¿Dios no habla a través de nosotros también? Y comenzó a quejarse de Moisés a causa de que Moisés se había casado o había tomado por mujer a una mujer cusita. ¿Usted sabe lo que es una mujer cusita? Una mujer cusita es una mujer negra africana. Una mujer descendiente de Cusa. Negra como la camisa de Jorge Rival. Negra como la campera de Raúl Bienvenidas. Negra como el buzo de Melina Arcuri. Negro como tu corazón. Amén. Y se levantó y dijo amén en el fondo. Hay alguien que se va a convertir aquí hoy. viendo que el líder de Israel se casa con una mujer negra, ella lo codea al hermano María y le dice a Aarón el sacerdote, este hombre está mal, Moisés. Murmura contra un siervo de Dios y activa que Dios le diga, yo lo he elegido a Moisés. Automáticamente leprosa quedó ella y Aarón. No quiero hablar del principio de la murmuración porque no es el punto. Si es que gobernó a Israel en Cades. Mi hermano, se desató en Cades 5 principios espirituales que atan una vida. La incredulidad, la rebelión, la queja, la desobediencia y la murmuración. Y durante 40 años ellos daban vuelta por el desierto y cada vez que llegaban a Cades se estancaban así y no podían avanzar hasta la tierra prometida hasta que Dios hace un decreto. Dios imparte una orden y moviéndose de Cades, moviéndose de la incredulidad, moviéndose de la rebelión, moviéndose de la queja, moviéndose de la desobediencia, moviéndose de la murmuración, moviéndose del lugar que los estancó, moviéndose del lugar donde ellos estaban vacíos, sin propósito, fracasados, moviéndose de ese lugar, partiendo de Cades, dice la palabra que Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo, ahora de Cades van y caminan hacia el monte de Hor, límite con la tierra de Edom. Y para nosotros esto mucho no nos habla, si uno no entiende o no ve geografía bíblica. El monte de Hor era el lugar límite entre el desierto y el inicio de Edom, o por decirlo de otra manera, el inicio de la tierra que ellos tenían que conquistar, de la tierra prometida. Es decir, que Dios le dice, vayan al límite, vayan a la frontera, y en el monte de Hor, ahí yo les voy a hablar. Tienen que salir de la incredulidad, tienen que salir de la queja, tienen que salir de la desobediencia, tienen que salir de la murmuración, tienen que salir de la rebelión, tienen que moverse a la tierra prometida, al límite de la tierra prometida, y en el monte de Hor algo tiene que pasar. Dios le dice, Aarón no puede pisar la tierra prometida. Aarón debe morir. Y mi hermano, sucede muchas veces en la vida de los creyentes que cuando nos convertimos comenzamos con fuego, con santidad, nos despojamos de cosas que teníamos en el mundo cuando no conocíamos a Dios y nos llenamos de Él y nos enamoramos, pero al tiempo, al comenzar a apagarnos, al comenzar a enfriarnos, Cades comienza a operar y empieza a ver ciertos aspectos de rebelión y empieza a ver ciertos aspectos de murmuración y empieza a ver queja y empieza a ver, mi hermano, incredulidad y empieza a ver ciertos rasgos de desobediencia y en Cades te estancas. Claro, usted dirá, Israel estaba estancado en Cades, amén. Pero Israel se seguía moviendo en la dimensión de la provisión, del cuidado, de la guía y de la palabra de Dios, amén. Es decir, Dios estaba así. Era una dimensión en la cual muchos se mueven. Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue dando cierta guía, Dios te sigue cuidando y Dios te sigue hablando. Pero en Cades no hay tierra de conquista. Cades es desierto. Cades es dar vuelta en círculos. Cades no es avance. Cades no es conquista. Y Dios le dice, partí, movete de Cades. Movete de cualquier signo de incredulidad. Movete de cualquier semilla de rebelión. Movete, desarraigate, movilízate de cualquier espíritu de queja, salí de cualquier desobediencia, movete de cualquier acto de murmuración tan argentino, tan nuestro, y murmuramos y criticamos todo. Movilízate de eso, salí de tu Cades y parate en tu propio monte de Hor, en el límite de lo que es lo que Dios quiere con vos, porque no vas a poder avanzar hasta lo que Dios tenga como propósito de tu vida, conquista tu tierra prometida hasta que algo no muera. Aarón debe morir. Y camina toda la congregación de Israel desde Cades hasta el monte de Hor. Suben al monte de Hor y contemplaban toda la tierra de Edom. Yo me imagino la imagen, mi hermano. Viéndole a Aarón el sacerdote, viendo a Moisés, estando Eleazar, el hijo de Aarón, mirando toda la tierra prometida. Porque la veían. Era el límite. El desierto ya no está más. Estamos aquí a punto de pisar y comenzar a conquistar. Amén. Comenzar a conquistar. No conquisté ya. Amén. Quien conquistó se muere porque no tiene más nada que hacer. Amén. Quien cumplió todo el propósito de Dios no tiene razón de vivir. El apóstol Pablo dice, ciertamente yo estimo por pérdida todo lo que he dejado atrás para extenderme hacia lo que está por delante. Es decir, aún Pablo, con todo lo que había logrado para Dios, él entendía, no, Dios tiene mucho más conmigo. El problema es que Cades te hace sentir, Dios está conmigo y es una verdad. Dios me bendice y es una verdad. Dios me protege y es una verdad. Dios me habla y es una verdad. Dios me guía y es una verdad bendita. Pero hay pasos de conquista que Dios no hace por vos. Amén. Y te mueve y te quiere movilizar de tu Cades a la tierra prometida. Pero antes de empezar a conquistar el propósito y la tierra prometida que Dios te dio, el anhelo, el propósito que late en tu corazón, vos y yo debemos pararnos en nuestro monte de Hor, en nuestros límites de desierto y tierra prometida y decir, Señor, ¿qué debe morir? Sube al monte de Hor, porque Aarón será reunido a su pueblo, va a morir. Quítale sus vestiduras y vístelo a Eleazar su hijo. No puede, escuche esto de Dios, no podés con mentalidad de desierto meterte en tierra prometida. Amén. No podés con mentalidad de desierto, no podemos con un sacerdocio de desierto meternos a conquistar la tierra prometida. Amén. No podemos, porque mi hermano, durante el tiempo, los 40 años que ellos tuvieron en el desierto, durante los 40 años que ellos tuvieron dando vuelta y tropezaban vez tras vez en Cades, ellos decían, ¿cómo anhelamos los pescados y los melones de Egipto? ¿Me explico? Cada vez que ellos tropezaban y volvían a dar vuelta, lo que volvía a tener autoridad era la mentalidad egipcia, la mentalidad de esclavitud, o el peor momento que vivió Israel. Si nosotros tenemos mentalidad de desierto y solamente te conformas, mi hermano, con que Dios te bendiga, con que Dios te hable, con que Dios te guíe, con que Dios te provea, vas a estar bien. Amén. Pero hay partes, aspectos de tu tierra prometida que van a quedar. Y eso es peligroso. Hay personas que se han conformado, literalmente, a decir, yo me congrego y espero que el Señor venga. Nos ha tocado ministrar muchos hermanos así. Me convertí y es tan difícil lo que vivo en mi familia que yo espero que el Señor venga. Y yo me hago una pregunta, ¿y qué sucede si el Señor viene y qué pasa con tu casa? Porque si Dios te salvó en medio de una familia totalmente demonizada, es porque Dios te quiere como sal y luz allí. Amén. Lo que pasa es que tenemos mentalidad escapista. Queremos escaparnos. No queremos sufrir. Muchos himnos que tenemos son himnos escapistas. Me voy con Él, me voy con Él. Mi hermano, antes de que te vayas con Él, tenés que conquistar lo que Dios decretó de la eternidad para tu vida. Amén. Perdóneme que se lo diga, y los que nos van a ver en el video. Yo no puedo bendecir tu casa. ¿Me explico? Uno puede impartir una bendición sacerdotal, pastoral, ministerial, y tiene un rasgo de bendición. Pero yo no fui llamado a bendecir tu casa, porque no es el ministerio que Dios le legó a ningún hombre bendecir lo que no puede bendecir. Quien debe bendecir tu casa primeramente sos vos. Amén. Obviamente, si vos te vas bendecido de este lugar, vos te vas lleno y vas a decir, yo con esto voy a bendecir mi casa. Amén. O vamos a clamar por tu casa y está bien. Pero la bendición primaria, la responsabilidad, recae en padres y madres, jefes de familia de cada casa. Amén. Partiendo de Cades, Dios le dijo, debe morir Aarón. Llevándolo al monte de Hor, Moisés lo desnudó. Mire, mi hermano, esta serie de mensajes habla de caminando en señales de obediencia. Moisés lo desnudó, le despojó las vestiduras que tenía. Lo desnudó literalmente y con las vestiduras sacerdotales lo vistió a Eleazar. Y Aarón, a vista de todos, murió. ¿Sabe qué? Dios no podía permitir que un sacerdote, y escuche esto, hombre, varón de la iglesia, Dios no podía permitir que un sacerdote que era corrupto porque tenía temor, igual que Saúl tuvo el tope del temor, cuando Moisés se fue 40 días al monte con Dios, a los días que Moisés no descendía, las tribus de Israel le dijeron, este varón Moisés que nos liberó, ellos entendían que Moisés los había liberado, no vuelve y no sabemos qué pasará con él, haznos dioses que vayan delante nuestro hacia la tierra prometida, la mitad de la verdad, amén, ¿me explico, no? El diablo no te va a vender toda la fruta, toda la mentira, te va a decir una verdad desdibujada, la mitad de la verdad. Hoy quizás sientas, yo estoy bien, amén. Camino bajo la bendición, camino bajo el cuidado, camino bajo la guía, bajo la dirección y bajo la provisión de Dios. Amén. El tema es cómo andamos en conquista. Porque para saber en qué nivel estamos, dónde estamos parados en el reino, la diferencia la marca cuánta guerra hay. Amén. Cuánta espada blandida, cuánta espada movida tenés. Subilo al monte y debe morir allí. Mi hermano, hoy Dios te dice claramente, a vos y a mí, de tu Cades, de incredulidad, de rebelión, de queja, de desobediencia, de murmuración, o simplemente de conformidad. Amén. Porque usted quizá diga, no, yo no estoy ni en incredulidad, ni en rebelión, ni en queja, ni en desobediencia, ni en ningún tipo de murmuración. Amén. Pero si usted está conforme, Israel estaba conforme con todo lo que tenía. ¿Sabe, mi hermano, lo que es caminar 40 años y que el pantalón no se te arrugue? Tremendo. ¿Sabe lo que es caminar con un zapato que no se gaste? ¿Sabe lo que es ver día tras día que la ropa se renovaba y era como nueva? La tela del linaje, la tela del lino, que es fina y carísima, pero fina. El vestido de lino de las mujeres, el esposo venía de estar dando vueltas porque no trabajaban. Y llegaba la noche y la esposa lo recibía con el pelo así. Y todo el vestido de lino y él decía, es como la primera vez. Claro, ¿por qué? Porque había una renovación diaria de milagro de Dios en el diario vivir. Era muy bueno, amén. Pero no era lo mejor. Era bueno, pero para eso no habían sido creados. Era bárbaro, pero no era lo mejor que Dios tenía para ellos. Los lleva al monte de Hor y en el monte de Hor le dice, tenés que morir. Muere Aarón. Y me llama la atención eso. 30 días hicieron duelo nada más. No dejó mucho Aarón. 30 días hicieron duelo y después ya siguieron como si nada hubiera pasado. Eso habla de qué imparten los hombres. ¿Me explico, mi hermano? Sube a Eleazar y no vamos a hablar más porque no nos da el tiempo. Eleazar es el sacerdote de la conquista de la tierra prometida. Alguien que no se había contaminado bajo topes de temor, bajo topes de rebelión, bajo topes de desobediencia, como Saúl. Alguien que había dicho, no, yo quiero seguir lo que Dios hable y lo que Josué nos diga, porque en realidad Josué mandaba, Josué guiaba. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dios hoy, nos guste o no, nos mueve de la cade donde estamos y te mueve a tu monte de Hor, donde algo tiene que morir. Quizás algo tenga que morir hoy. Quizás vos digas, Señor, tomo una lanza del Espíritu y voy a matar en mí la conformidad. El enemigo más grande del cristiano no es el diablo. Es cuando nos conformamos a lo que hemos hecho o tenemos en Dios. Porque la conformidad termina siendo como la iglesia de la Odisea. Y tú dices que eres rica, que eres poderosa, bien vestida y que tienes todo. Conformidad. Mas yo te digo que eres ciega, pobre, desventurada y desnuda. Compra colirio para lavar tus ojos y ver claro. Y no se lo dice un inconverso, se lo dice una iglesia. Mi hermano, la conformidad te mata, te paraliza, te estanca en Cades y te deja allí. Vamos a ponernos de pie. Si queremos caminar en señales de obediencia, lo que debemos decirle, Señor, yo tengo que salir de Cades. Israel partió de Cades, se movió de Cades. ¿Sabe que esto también me habla de cómo Dios siempre da una nueva oportunidad? Amén. Porque si Dios los hubiera mirado y le hubiera dicho, escúchenme, hijos, 5 veces pecaron en Cades. En Cades la incredulidad, en Cades la rebelión, en Cades la queja, en Cades la desobediencia, en Cades la murmuración, basta ya. Pero Dios no tomó en cuenta eso. Dios sabía que si sus hijos se movían de Cades, tenían una oportunidad. Amén. Y Dios sabe hoy que si vos y yo nos movemos de estos principios que operan en nuestra Cades, y vos y yo nos movemos a nuestro límite del monte de Hor personal, decir, Señor, algo tiene que morir. Porque yo realmente quiero que mi vida dé fruto. Amén. Yo no me conformo, mi hermano, simplemente con congregarme, con predicar, con que una iglesia crezca. Sé que Dios tiene mucho más. No que simplemente mis hijos sean creyentes. Hay mucho más. Hay mucho más. ¿Por qué? Porque si no, estamos mutilando la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos repetido y lo vemos todos los domingos ese texto. Pero es una realidad de Dios. Para aquellos que le aman, las cosas que tus ojos no vieron, las cosas que tus oídos nunca oyeron y quizás lo que nunca te atreviste a soñar, son esas cosas las que Dios ha preparado. Amén. Pero esas cosas no están en este lado, no están en el desierto, no están bajo la bendición, el cuidado, la guía y la protección de Dios, que eso es bueno. Amén. Eso está siempre en la tierra prometida. Ahora usted dirá, pero ¿la tierra prometida qué es? La tierra prometida es la bendición, es el cuidado, es la provisión y es la guía y la palabra de Dios. Igual, amén, pero con una diferencia. Tomás tus armas de guerra y conquistás aquello que Dios ya te ha entregado. Es un cambio de actitud, de estar quietos moviéndonos hasta ver que hay cosas que hay que conquistar. Hay cosas que deben cambiar. Hay cosas que debemos tomar en el nombre de Jesús. Por eso vamos a orar. Bendito Jesús. Saúl tuvo su Cades y vez tras vez, en cada tope falló. David tuvo su Cades, pero él tomó decisiones correctas y superó sus topes, como hemos hablado en la Escuela Bíblica Berea hoy y en las últimas semanas. Partiendo de Cades, los hijos de Israel, Dios le habló a Moisés y Aarón diciéndole: suban al monte de Hor, y así va a morir Aarón, porque Aarón no puede entrar en la tierra prometida. Y Moisés, tú tampoco puedes entrar. Llama a Eleazar, desviste a Aarón y vístelo a Eleazar. Un nuevo tiempo. Mi hermano, antes de comenzar esta palabra, hicimos una declaración a los aires. Dijimos: Señor, esta palabra es para mí. ¿Lo recuerda? Si usted tiene fe hoy, dígale: Señor, esta palabra es para mí. Yo no puedo quedarme como estoy. Si estás en Cádiz y hubo errores y hubo fracasos y hubo murmuración y hubo rebeliones y hubo incredulidad y hubo desobediencias, no te quedes atado a eso. Partí de ahí, movete de ahí. Pero que en tu monte de Hor, que es el límite de tu tierra prometida, el Espíritu Santo haga morir algo hoy. Si tiene que morir la conformidad, gloria a Dios. Si tiene que morir la incredulidad, gloria a Dios. Si tenés que morir a un tiempo en tu vida, gloria a Dios. A veces estamos tan atados al pasado que el pasado nos encadena para poder caminar. Quizás tenga que decir: Señor, mato mi pasado, sepulto mi pasado y hago un duelo como hizo Israel. Pero luego de 30 días de duelo por la muerte de Aarón, Israel comenzó a caminar hacia la tierra de Edom, hacia el inicio de la conquista de la tierra prometida. Por eso vamos a orar a Dios. Hay una convicción en mi interior. Bendigo al Señor de que esta palabra es para muchos hoy. No es simplemente tomar una decisión más. Es decirle: Señor, lo que me está haciendo girar en círculos y no avanzar, lo que me está frenando, lo que me está limitando, eso hoy debo salir de ese estado y debe morir ese estado. En el nombre de Jesús, debe haber una mortandad hoy aquí. Matanza masiva de tiempos que te aten, de situaciones que te amordacen, de hechos que te opriman. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, toda la iglesia orando. Fue un acto profético lo que hizo Moisés. No puede entrar en tierra prometida lo que estuvo bajo yugo de esclavitud. Toda visión, toda mirada de desierto, de cautividad, no puede entrar en conquista a la tierra prometida. Porque a la primera batalla en la tierra prometida vas a querer volver atrás. O como los judíos, vas a extrañar los pescados y los melones de Egipto. Por eso toda esa generación tuvo que morir. Mira, esto es profético. Toda una generación tuvo que morir. Tuvo que salir de en medio para poder avanzar a lo que Dios tenía. Una mirada de cautividad te frena. ¿Sabe qué? Esto es para nosotros hoy. Esto ha sucedido en medio nuestro. Y hoy va a suceder. Hoy debe haber mortandad, mi hermano. Amén. Señor, yo quiero. Yo quiero, ¿sabe? Yo quiero. Yo dije: Señor, es muy bueno muchas cosas que viví. Pero yo tengo que matar mi pasado, por más bueno que haya sido muchas cosas de Dios. Porque hoy estoy en otro tiempo. Amén. Es muy bueno. Me quiero mover de Cádiz, que fue bueno, ir al monte de Hor y así hacer una matanza de un pasado bendito o de un pasado oscuro quizás para vos. O muy bueno en el nombre de Jesús. Aquí hay personas que van a renunciar al pasado directamente. Le van a decir: Señor, renuncio al pasado. F- fue bueno, fue bendito, fue hermoso, pero no me sirve hoy. No me sirve hoy, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ilumina entendimientos de cada uno de los que estamos en este lugar. Cumple tu palabra, Dios. Desatamos Efesios 1:18 aquí hoy. Amados, mi oración a Dios es que los ojos de tu entendimiento sean iluminados para que compruebes el llamamiento al cual has sido llamado. Ilumina nuestro entendimiento, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Porque hay tierra prometida, retenida, porque hay Cades. Todos aquellos, no vamos a ministrar aquí al frente porque van a ser muchos, pero se va a hacer un quiebre en cada lugar porque el Espíritu Santo es soberano. Todos aquellos que el Espíritu Santo les ha hablado y saben que están en Cades hoy, están dando vueltas, no hay avance, están dando vueltas. Y a veces hay incredulidad, ha habido actos de rebelión, hay queja, hay desobediencia, hay murmuración, o hay simplemente sin propósito, hay vacío, hay conformidad y estancamiento. En el nombre de Jesús, toda la iglesia orando con sus ojos cerrados. Esto es personal, mi hermano. Si estás en Cades hoy, levanta tu mano. Porque los que están en Cades hoy, el Espíritu Santo les va a decir, para quebrantarlo, tenés que dar un paso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Todos aquellos que han levantado la mano, y hay personas que no han levantado la mano por vergüenza, pero que están estancadas, hay Cades. Y ha habido murmuración, y hay Cades. Y ha habido desobediencia, y están en Cades. Y ha habido incredulidad, y están en Cades. Levantes o no levantes la mano, el paso siguiente es el quebrantamiento o el seguir con el yugo de cautividad. Móvete en el Espíritu a tu monte de Hor y matalo así eso. Ahora en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo que te habló te está hablando ahora qué es lo que debe morir. Comienza a orar en el nombre de Jesús. Comienza a orar en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, comienza a orar, suéltelo. Suéltelo en el nombre de Jesús. No hay nada más poderoso que la oración de un hijo delante del trono de su padre. Porque el padre deja todo para atender la voz de su hijo. En el nombre de Jesús, el mismo Espíritu Santo que te dijo estás en Cades, es el que ahora te dice en tu monte de Hor lo que debe morir. Algo debe morir, algo debe morir. Decirle, Señor, esto debe morir en mi vida. Decíselo. Decíselo en el nombre de Jesús. Recordá que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la boca el poder. Es la boca lo que desata. Es la boca lo que quebranta. Es la boca la que desactiva y la que activa. Desactiva maldición y yugos. Activa la bendición. Es la boca la que imparte. En el nombre de Jesús. Fue en el monte de Hor donde hubo mortandad para marcar un tiempo nuevo. Y mi hermano, decretalo, hace un decreto de reino. Decile todo aquello que ha levantado sus manos, o los que no han levantado sus manos pero están orando, no importa la señal. Decile con tu voz audible, Jesucristo, yo decreto en tu nombre la mortandad de aquello que me ha atado. De lo que fue mi Cades, decíselo, declaralo, confesalo, pronuncialo en el nombre de Jesús. Yo decreto en el nombre de Jesús el fin del tiempo de Cades en mí. Yo quiero moverme hacia la tierra prometida, a lo que tú me has dado, mi Señor. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, ahora que algo muera. Suéltelo, suéltelo, suéltelo, suéltelo. Aquí hay personas que están luchando como Abraham luchó.